Emission. Music. Maybe we have to get it back for ourselves. The music's been taken away. Maybe we have to recover it. Maybe by generations in the future, they'll recover music that's made by outsiders and taken on by the establishment. But meanwhile, the outsiders have to make music to counter the establishment. They should make music which is completely not, that cannot be accepted by the establishment at all. music that's completely irrational and unacceptable by anyone. Utterly ridiculous. That's the music. The music that was just completely unacceptable by anyone. Which could be easily made. Listening to the noise is the message. The message. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares.

desafío, continuar caminando desde sus palabras, desde su ejemplo de fraternidad, con tantos movimientos de liberación, una revista del valor de crisis, su propia obra. Ahora me salen ideas desordenadas, pero cómo mantener orden frente a semejante hecho que ha ocurrido, ¿no? En todo caso, es una dura fundamental de la cultura, y yo creo, quiero rescatar, y yo creo que él lo desearía así, quiero rescatar lo que es el trabajo hacia el futuro, en lo cual él va a ser siempre una semilla desde sus numerosísimos textos, sus trabajos, fue sembrando de obra muchísimo cauce cultural, muchísimo cauce político. Siempre fue un hombre comprometido, nunca se acercó a las mieles del poder. Un hombre que mantuvo una actitud crítica, aún cuando en Uruguay entrábamos a periodos progresistas, él sabía no esquivar, digamos, determinadas cosas que había que comentar o que criticar muchas veces. Fue muy muy muy valiente en ese sentido, y a mí me tocó también compartir con él trabajos. Fue de los primeros escritores con los cuales trabajé vivo, así experiencia que había iniciado antes con Juan Capagorri, y después ya durante el exilio fue con Eduardo Galeano. Esto fue una experiencia anterior a la que después hice con Mario Benedetti, amigo también entrañable de Eduardo. Los trabajos que hice con Eduardo también me permitieron conocerlo mano a mano en el escenario, mezclando textos suyos anticipatorios de obra.